revelación de los éxitos que han alcanzado la cima. La tendencia latina. Lo más relevante del Top 10 Internacional. Las 10 de moda. Yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Las 10 de moda, el programa que te mantiene informado de las 10 canciones más importantes en Latinoamérica. Y para presentarte los éxitos nuevos y en primicia, que en este mes de octubre ya han lanzado los artistas al mercado. Esperamos que puedas acompañarnos. Te estaremos contando qué artista femenina estará contrayendo matrimonio con alguien 25 años menor. También te estaremos contando quién será la animadora de la ceremonia de los premios MTV Latinoamérica este 15 de octubre. Yo soy Max Castillo. Quédate con nosotros, estas son las 10 de moda. No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Forma de amar, una razón para ti, me pides motivos y una explicación para no desterrar la ola y para siempre de mi corazón. Yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel. Yo no podré dar todo de mí mientras no olvides a amor. Sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos. Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está apartándome de ti. Y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos. Y sigo sin saber por qué razón sigue ya mi interior en nuestro punto de inflexión. Y sigo esclavo. La casilla 9 esta semana la ocupa el cantante guatemalteco Tabo Bárcenas. Después del éxito que tuvo con su primera producción Fundamental, regresa a la escena musical con su nueva producción, la cual trabaja también con el cantautor guatemalteco Tuco Cárdenas. El segundo álbum de Bárcenas incluirá varias sorpresas, entre las que se encuentra la participación de invitados como Rosa Ángela Abreu, quien participó en Latin American Idol. Y el cantante este 24 de octubre en un concierto estará haciendo la presentación oficial de las canciones que vienen incluidas en esta producción. Y el éxito que estamos escuchando es el primer sencillo, ingresa a nuestro top 10 en la casilla 9. Esto es Oxígeno. Un tiempo atrás creí vivir la perfección y ser dueño de tus besos. Parte de mí quiso correr y la otra parte se aferraba a lo que siento. ¿Alguna vez solo pensaste en ti? Es la razón que me ha hecho desistir. Si alguna razón me das para seguir, quisiera escucharla antes de partir. Y no es culpa del destino, un respiro necesito. Oxígeno, mi oxígeno. Oxígeno, tu oxígeno. Y ahora que todo me da igual, y ahora que debo estar sin ti, tan solo dime cómo piensas que voy a seguir. Y es tan difícil caminar ahora que tú no estás aquí, pero lo entiendo, es necesario para no del destino. Necesitas un respiro. Oxígeno, mi oxígeno. Oxígeno, tu oxígeno. Oxígeno, mi oxígeno. Oxígeno, oxígeno, mi oxígeno. La casilla 8 esta semana la ocupa Shakira, y esta versión fue producida por T-Pain, que también participa en esta canción. Esto es She-Wolf. Hungry. Esto es el Top 10 con Max Castillo. ¿Qué? Las 10 de moda. This is un éxito de estreno. Este es un éxito de estreno. Britney Spears, quien ha lanzado esta canción como primer single de su nuevo disco de éxitos, Single Collection, que es el título del álbum que contiene todos sus hits y tres canciones nuevas. El disco sale a la venta el 29 de noviembre. Y esta es una de las canciones inéditas. La presentamos en exclusiva en las 10 de moda. Esto es 3. Necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha mujer. La posición 6 esta semana está a cargo de Nelly Furtado, quien ha vendido más de 18 millones de discos. Sin embargo, ahora empieza a cosechar los frutos de su primera producción en español. Ella dice sentirse como un artista que recién empieza. Días atrás, la cantante hizo historia como la primera artista anglo en alcanzar el número 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, con una canción original en español, Manos al Aire. Apenas comenzó a sonar el pasado 29 de junio, este tema, primer corte del disco Mi Plan, fue postulado a los premios MTV Latinoamérica en categorías principales canción y video del año. Además, Nelly Furtado se unirá a René Pérez de Calle 13 como presentadora del evento el 15 de octubre. Ella comentó estar nerviosa pero agradecida con la oportunidad que tendrá de animar la ceremonia de los premios MTV Latinoamérica, posiblemente desde Los Ángeles. Acá la encontramos descendiendo a la casilla 6. Esto es Manos al Aire. Tú, que pierdes el control, hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad. Y locutor de XY90.5 en Tegucigalpa, una estación totalmente urbana. Saludos para Max Castillo y el Top 10, las 10 mejores canciones de Latinoamérica. No cambies, ya estamos de vuelta con el Top 10, lo más solicitado de la semana. De la semana.